Sí, la verdad que sí, es un equipo que sabemos que los errores te los hace sentir, te tira el equipo encima, es un equipo muy largo que no podés dar ventaja. Entonces nosotros a lo mejor perdimos nuestra esencia, un poco de riesgo a lo último, pero bueno, me parece que durante 35 minutos pusimos el juego donde queríamos estar. Complicado también con varios puntos menos de Flor en este partido. Sí, pero nosotros nosotros de antemano no contamos con eso. Nosotros confiamos siempre en el equipo y en el funcionamiento de equipo, que a ver si Flor mete 40 o Vildosa mete 30. Cuando mete 30, bienvenido sea, cuando no, hay que buscar otra solución, porque no todos los partidos va a ser 45, ni 46, ni 41. ¿Cosas a cambiar de cara al segundo juego acá? Sí, me parece que un poquito el orden ofensivo nuestro y la parte defensiva, tratar de que nos tomen menos rebotes ofensivos, eso fue clave, sobre todo al final del juego.